A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan pasado 24 horas de completa felicidad, con salud, dinero y amor. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Muy bien, mamá Regina. Y sabes que estuve pensando yo, pensando sobre esos programas de radio. Creo que somos profundizando demasiado la metafísica, cosas esotéricas, ocultismo. Y creo yo que la gran mayoría de los radio oyentes son más interesados en cosas que son aplicables a su día del hoy. Por ejemplo, unos advertencias, unos consejos. Por ejemplo, una madre que tuvo su primer hijo. Acabaron su luna de miel porque ahora tiene un hijo a su pecho y cómo debe ella tratar a su esposo o cómo no debe tratarle. Y unas advertencias por ayudar a esas personas que son tal vez demasiado temprano aprendiendo y enfrentando la verdad de la vida. Bueno, Lisca, yo creo que vale la pena realmente hablar del día, hablar de los matrimonios, hablar de los hijos, hablar de los celos y sobre todo hablar de los amigos. Porque yo siempre digo, amigos, ¿cómo están ustedes? Y resulta que a veces los amigos nos hacen más pilatunas que los enemigos. A veces el que nosotros llamamos enemigo o el que trata de convertirse en nuestro enemigo es quien realmente nos está ayudando. Porque yo diría que amigo, no sé qué se le llama, a qué se le puede llamar amigo. Porque muchos creen que ser amigo es advertir a la persona de que va a tener determinado peligro o que no debe hacer tal cosa porque de pronto le va a suceder esto y esto y esto. Y yo creo que eso no se llama amistad. A veces se debe hablar acerca de las circunstancias de la vida, pero nunca se debe afirmar una circunstancia sin que antes haya sucedido. Yo creo que este tema viene a la inmadurez de la juventud, a la inmadurez de algunas personas, como por ejemplo, algunas amigas nuestras. Vamos a poner el caso mío, Lisquita. En alguna ocasión, estábamos tú y yo recién casados. Yo estaba en estado de gravidez y un día me llama por teléfono una amiga y me dice: Regina, vi a tu esposo con una mujer. Y le dije, ¿y? Bueno, y tú tienes que hacer algo porque él no tiene por qué estar con una mujer. Y le dije, ¿pero qué estaba haciendo? Bueno, estaba hablando con ella. Y yo no sabía que yo me había casado con un hombre para cerrarle la boca. Ella se enojó mucho porque yo no le paré bolas, porque yo no vi nada desagradable en ello. Entonces quiso ser mi amiga para que yo destruyera mi matrimonio. Cuando ella trató de decírmelo, yo no vi nada de malo en ti. Y sí vi mucho de malo en ella. Vi parte de maldad, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Si ella no me cuenta a mí nada, seguramente que yo no hubiera tenido ninguna sospecha. Lógicamente que no la tuve porque yo me conozco y además conozco a mi marido. Entonces, como los conozco, como me conozco yo y como conozco a Lisquita, nunca sospeché que él fuera con otra mujer. Sin embargo, ella siguió insistiendo en el teléfono y me decía: tú sabes que así mismo empezó fulana de tal y después terminó con que ese hombre se fue a vivir con ella. Puede ser. Todo eso es muy factible, pero no sería que esa fulana de tal tuvo una amiga como la que yo tengo en este momento. Además, yo siempre he pensado una cosa. Yo me voy a casar. Y si yo voy a casarme porque creo en la persona con la cual voy a casar. Si no creo en ella, no lo hago porque voy a mortificarme y yo no soy masoquista. Voy a vivir con él hasta que él deje de quererme. Mientras tanto, voy a ser completamente feliz y procuro ser feliz 24 horas al día. Con esto estoy satisfecha. No pienso en que mañana de pronto mi marido va a irse con otra mujer. Eso me tiene sin cuidado porque el día de hoy soy yo quien lo está disfrutando. Y como yo lo disfruto, aprendo a ser feliz 24 horas con una condición. El día que él se vaya con otra mujer es porque ha dejado de quererme. Es muy posible que yo tenga la culpa en que él ya no me quiera más. Es posible que él tenga la culpa, pero téngala él o téngala yo, si él dejó de quererme, ya no hay más que hacer. Ya se acabó. Y punto final. No voy a preocuparme por un futuro que no existe. Y dentro de los celos nunca se vive el presente, siempre se vive el pasado o el futuro. Y allí es donde está el error que todos cometemos minuto a minuto, de estar viviendo un día que no existe. Por eso yo quiero en este programa o este programa dedicarlo a las mujeres que quieren tener un hogar feliz, a las mujeres que acaban de casarse y a los hombres que también desean tener un verdadero hogar. Este hogar va a ser un hogar feliz. Aquellas personas que quieren tener un verdadero hogar van a aprender por intermedio de este programa cómo ser feliz. Pero no vamos a pensar en que vamos a ser felices 50 años, porque no sabemos si yo voy a morir mañana o mi marido va a morir mañana. Cuando usted se casa en la iglesia o en donde el juez, nunca le dice, hágame el favor y me casa por 20 años. No lo puede hacer ni el sacerdote ni el juez, debido a que nadie sabe qué vida va a tener la persona. Asimismo, como no sabemos cuánta vida va a tener, cuántos años va a vivir más, entonces tampoco debemos pensar cuántos años me puede él querer. Vamos a enseñarle a que nos quiera únicamente durante 24 horas. Y en esas 24 horas vamos a encontrar nuestra verdadera felicidad. Vamos a apartar el pasado y vamos a iniciar un verdadero presente. El pasado no existe. Y como no existe, entonces no sé para qué lo vivimos. El futuro tampoco existe. Y si no existe, no sé para qué lo traemos al presente. Vamos a vivir los 5 minutos de felicidad y se acabó el problema. Así que vamos a ser un poco más realistas. Bueno, entonces, ¿dónde dejaste a mí? ¿Ella con la señorita siendo infiel contigo? No, empezaste a hablar de mi persona y ahora todos los radioyentes, seguramente soy convencido que sí, yo fui con ella no sé dónde. ¡Ay, qué pecado, Lisquita! Bueno, efectivamente, esta señora me llamó y me dijo que yo tenía que poner mucho cuidado a mi marido porque estaba hablando con una mujer. Lógicamente que yo le contesté que mientras no sea con un hombre, a mí no me importa. Y cuando tú llegaste, cuando llegó Dani, entonces yo no le dije nada, lo atendí común y corriente, lo saludé y él entró con una sonrisa de oreja a oreja. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Le dije, no. Me dijo, acabo de hablar con una señorita. Es una mujer más o menos de la estatura mía, joven, delgada. Y es una maestra. Y le dije, sí, ¿y qué pasó? Bueno, está interesadísima en hablar contigo, porque yo le dije todo lo que tú eras, de lo que tú eras capaz. y yo hablé tanto que ella quiere conocerte. Entonces, si él hubiera llegado y yo le hago una cara bien espantosa y enseguida le hago un reclamo, en realidad nunca me hubiera contado la verdad, pero llegó con su inocencia porque él no estaba haciendo nada, absolutamente nada absurdo, nada malo, nada que pudiera reprocharse ni él ni yo lo pudiera reprochar yo, y me contó, y como me contó, entonces yo empecé a dialogar con él. La señorita vino, creo que a los 3 o 4 días, cuando quedaron de encontrarse otra vez, y vino a saludarme. Fui muy feliz de conocerla, y también él muy feliz de que ella me hubiera conocido. No encontré absolutamente nada malo, y además, desde el mismo momento en que yo me casé con Dani, empecé a pensar, él se va a casar conmigo, él me debe fidelidad y yo a él, pero para yo exigirle fidelidad, no tengo que exigirlo por intermedio de palabras, sino de hechos, por intermedio de mi propia convicción. Yo tengo que exigirle a él una fidelidad, pero no con insultos, se la voy a exigir con ejemplos. Y el primer ejemplo fue mostrándole mi fidelidad y mi amor a él. Como él vio que realmente yo lo quería, como él vio que realmente yo estaba con él y que yo le era totalmente fiel, entonces él tampoco pensó jamás en ninguna otra mujer. Es una forma de atraer al hombre. Porque cuando le empezamos a decir, y si aquel día yo le hubiera dicho acerca de esa mujer y que no puede hablar con ella, entonces él nunca la hubiera visto como un semejante, sino como algo atractivo, como algo de sex appeal, como algo de sexo. Y como yo empecé a sembrar la idea, después al encontrarse posiblemente hubieran hecho una cita a escondidas. Pero gracias a que yo creí en él y él cree en mí, nunca sucedió, ni va a suceder, ni sucede. Ahora, si un día llega a suceder por mi parte o por su parte, creo que ahí fue donde se terminó el problema y ahí fue cuando murió el uno o el otro. Pero mientras tanto, voy a aprender a vivir el presente únicamente. No hagamos la infidelidad por medio de ridiculeces, por medio de detectives, por medio de sugestión de parte de esas maravillosas amigas y a veces de nuestra propia familia, porque por eso muchas gentes odian a la suegra. ¿Por qué odian a la suegra? Porque resulta que la suegra empieza a decirle al muchacho, no sé, pero yo sospecho que esa mujer está mirando para acá o está mirando para allá, yo sospecho que no te tiene la ropa muy bien, yo sospecho que no te está contemplando como yo te contemplaba, yo sospecho que es una mujer sucia, y el hombre no se ha dado cuenta, pero la mujer empieza a ponerle en el pensamiento, en el subconsciente, de que su mujer es sucia, de que su mujer es infiel, de que su mujer es tal cosa. Y también las mamás de la mujer empiezan a decirle, no sé, pero ese hombre, tu marido, que te mira tan feo, que te insulta, que te regaña, que sale sin ti, ¿por qué? Y la mujer empieza a sospechar y de pronto ella empieza a ser fría. ¿Gracias a quién? A la mamá de ella, que le está sembrando esas sospechas y está dañando, destruyendo el matrimonio. Yo creo que cuando una mujer y un hombre se casan, deben ser totalmente independientes en pensamiento. Y aún viviendo bajo el mismo techo, no debemos inmiscuirnos más que para dialogar con el uno o con el otro o con los dos acerca de los errores que ellos posiblemente están cometiendo y abrirle los ojos, pero en el momento de la pelea, dejarlos tranquilamente hasta que ellos mismos o se separen o se junten, porque de lo contrario Nosotros estamos destruyendo un hogar. Es como si yo tengo un arquitecto para mi casa. Formo la casa, la construyen y viene otro arquitecto a regañar a ese y a decirle tumbe aquí, tumbe allí, tumbe en el otro lugar. ¿Por qué? Si es él el que está formando esa casa, es él el que está edificando, él es el que debe construir y mirar cuáles errores cometió. Ya después el otro arquitecto debe decirle, pero por un ladito y sobre todo en una forma muy inteligente. Mira, yo creo que tú cometiste este error por esto y esto y esto. Y en esa forma, cuando él mire bien, se va a dar cuenta que sí está cometiendo el error. Lo mismo debemos hacer en los hogares. En el momento de la pelea no debemos meternos, pero después sí podemos por los laditos mirar cuál es el que está cometiendo el error y decirle, posiblemente estén haciendo esto y esto y esto, vamos a ver si se puede solucionar ese problema. Y así vamos a construir buenos matrimonios y sobre todo no vamos a destruir a nuestros propios hijos. Bueno, mamá Regina, yo creo que una amiga, un amigo, sí está sospechando que el esposo, la esposa de su amigo, está infiel. Yo creo que se siente casi como algo noble a llamarle y decir, mire, yo creo que hay una cosa mala sucediendo para allá. Y se siente que está cumpliendo con su responsabilidad como un amigo. Pero le pregunto esto, si siembra o inyecta veneno con esto sospechas y daña o destruye un matrimonio, ¿esto amigo tiene que pagar una karma, castigo Lizquita, por esto? Lógico que tiene que pagar un karma porque de todas formas está destruyendo un mundo, porque cuando dos personas se unen en matrimonio o se van a vivir juntas y forman un hogar, están formando un anillo. Ese anillo de energía, de luz. Y cuando alguien trata de romper ese anillo, es como tratar de agarrar un rayo por la cola. Yo creo que vale la pena que se les explique a las dos personas que van a casarse qué es y qué quiere decir en realidad un matrimonio. Explicarles el pro y el contra de las relaciones sexuales, por qué se debe tener fidelidad, por qué se debe amar, por qué se debe formar un verdadero hogar y en qué consiste la buena y la mala suerte. Así que es la mejor forma de hacer que dos personas maduren, porque de lo contrario, si nos estamos metiendo en todo, nunca van a madurar. Bueno, tú estás hablando de madurez de los matrimonios, pero yo creo que de reproche suyo debe ser a los amigos y no a las parejas. Porque un amigo, yo creo que yo puedo ser un esposo muy, muy bueno, ¿no? Pero si mi amigo sigue martillando, sabes que yo creo que su esposa, y después yo creo que tarde o temprano, por más guapo que se encuentra el hombre, tiene que tarde o temprano convertirse sospechoso de su esposo. Entonces yo creo que de la orientación debe ser enfocado a los amigos y no a los matrimonios. Bueno, efectivamente, se empezó el programa fue con los amigos, porque yo estaba diciendo que a veces el amigo nos hace más maleficios que el mismo enemigo, porque un enemigo suyo nunca llegará a su casa. Un enemigo suyo jamás le va a hablar a usted. Un enemigo suyo nunca va a tratar de convencerle, porque al fin y al cabo, según lo que usted llama su enemigo, es aquel que trata de hacerle daño de lejos y que lo insulta o habla mal de usted, pero jamás va a venir a sus oídos a decirle, yo vi a tu marido en tal forma, yo vi a tu mamá con tal fulanito. De ninguna manera esa persona va a venir a decirle nada, pero en cambio sus amigos por los cuales usted se desvela, esos son los que en realidad le van a destruir su hogar. Así que cuando tengamos amigo, vamos a pisar con mucho cuidado con ellos, porque esto nos trae tantos perjuicios como una bomba atómica. Nos trae tantos perjuicios que va a destruir un hogar con miles de cosas maravillosas sembradas. Así que ese universo es suyo, le pertenece, y no vamos a tratar de destruirlo por las palabras de una persona que viene a decirnos y a susurrarnos al oído como si fuera el verdadero amigo y el verdadero juez. Si una persona viene siendo su amiga y le dice: vi a tu marido con fulanita o con alguien, trate de evadir a esa persona, déjela a un lado, nunca le haga caso y nunca la trate como una amiga, sino como a un enemigo, porque está tratando de destruirle a usted. Bueno, aparte de las parejas, matrimonios, yo creo que siempre son los amigos que son frenando nuestras ambiciones. Yo creo que cada persona a veces fue desilusionado por la opinión de un amigo. Quisieron hacer eso, casi hicieron esto, pero un amigo mío me convencí que no es una cosa buena, me sembraron un poquito de temor, entonces sigo yo lo mismo como siempre, porque no tuvo de coraje a cambiar mi posición enfrentando el mundo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Lisquita. Cuando yo estaba viuda y te conocí a ti, una amiga que vivía pendiente en la casa mía, todos los días, lo primero que me dijo fue: Regina, lo único que yo te digo es una cosa, no vayas a casarte con ese aventurero. Ese hombre va a casarse contigo y después te va a pasar mujeres por tus narices. Tú vas a tener una cantidad de problemas con él y además tú mereces un hombre que valga la pena. Posiblemente ese hombre con el cual tú te vas a casar, cuando crezcan tus hijas, las va a violar, porque ha sucedido infinidad de veces, de que un hombre se casa con una viuda y cuando ya crecen las hijas, empieza a tener relaciones con ellas. Entonces, me dijo tantas cosas y yo la escuché y la escuché y la escuché. Y por último me dijo: entonces, ¿qué piensas? Y le dije: casarme con él. ¿Y por qué? Le dije: porque primero que todo, mis hijas no han crecido. Yo lo voy a disfrutar. Y si él un día hace eso con ellas, ya encontraré la solución en el momento. Pero por ahora la solución es casarme con él. Él es un aventurero. Le dije: bueno, yo también me voy a volver aventurera, porque como me gusta y como lo quiero, yo voy a volverme aventurera. Regina, tú tienes que evitar eso. Y le dije: tranquila, no voy a evitarlo. Me casé contigo. Y a los pocos días, ella era la que estaba procurando conquistarte a ti. Así que ese es el problema, ya sabes quién es. Así que ese es el problema de las amistades. Ella misma fue a la casa, llamó para ver si yo no estaba, y fue y buscó por todos los medios conquistarte. Pero como tú ni siquiera le hiciste caso, entonces ella resolvió separarse de ti y de mí y no volverme a decir, porque primero que todo yo tenía mis oídos tan sordos y segundo, tú los pusiste más sordos a ella y tus miradas ciegas hacia una mujer. Entonces ella vio que tú tenías ojos para tu esposa y yo tenía oídos y ojos para ti y no había nada que hacer. Así que así es como tenemos que sortear esos momentos tan graves en donde una mujer viene a dramatizar, o un hombre, como hablaba yo acerca de una señora que le puso detective a su esposo. Y él, el detective, venía y le decía a la señora: su esposo estaba con una rubia en tal lugar y se fue por este lado y bla, bla, bla. Y enseguida la mujer se ponía a llorar. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Y llore. Y entonces el detective resolvió tenerla contra su pecho, pobrecita, acariciarle la cabeza. Y vio que eso le ayudaba mucho a él. Entonces resolvió formar una cantidad de mujeres para esa señora, de ese hombre, hasta que la mujer fue enfriándose totalmente con su esposo y resultó amante del detective. Cuando ya fue amante del detective, cayó en cuenta de que todo había sido una patraña del mismo detective para lograr la conquista de esa mujer. Así que es muy agradable una persona celosa porque podemos sacar de ella dinero y aún sexo. Así que mucho cuidado, señores celosos, porque yo he tenido oportunidad y hubiera podido sacar millones de dólares a hombres celosos, porque me ofrecen lo que yo quiera con tal que yo les diga sí, su mujer es infiel, pero como mi intención y mi deseo no es ser enemigo ni amigo de nadie, sino madre de todos los que me escuchan, por eso jamás, por ningún motivo, trataré de dañar un matrimonio, así me paguen muchísimo dinero. ¿Sabes? Yo estoy aprendiendo más de nuestro matrimonio escuchando ese programa de radio que tú me contaste personalmente. Aparece aquí, tú estás dispuesto a divulgar más al público que a su propio esposo. Bueno, yo creo que es mucho mejor así porque en esa forma tú no vas a sentir fastidio por esa persona. Además, esto sucedió hace 10 años y ya creo que ni siquiera tenemos por qué ir a hacerle reclamo a nadie. De total, vamos a ver cómo en el próximo programa seguimos hablando de los demás y de nosotros también. Bueno, eso es programa referencia 027 por los radio oyentes que quiere hacer comentarios a este programa. Pero yo creo que en nuestro propio próximo programa tú debes discutir sobre asunto de los pitonisas, las personas que adivinan el futuro y el presente. Sí, Lizquita, vamos a hablar acerca de todo eso en el próximo programa, Dios mediante. Muchísimas gracias y les deseo salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!